Hey, Melissa. ¿Qué? Esta es tu cumbia peposa. El perro de pecas. La cola y hielo en el vaso, dale para arriba, dale para abajo, que se pone dura con el fernepetazo. Se va poniendo mimosa con esta cumbia peposa, la noche está calurosa y le transpira la babosa. El fernepetazo, pa' que ponga la cola y hielo en el vaso. Dale para arriba, dale para abajo, que se pone dura con el fernepetazo. Dale para abajo, que se pone dura con el fernepetazo.